Romanos capítulo 1, versículos 21 al 32. Libro de Mateo capítulo 24, versículo 37, es otra cita que hemos estado usando porque creo sin lugar a dudas que es sumamente importante. Ese versículo dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37. Es increíble. Suena literalmente como nuestra generación cuando leemos estos dos pasajes, Romanos, y luego leemos este versículo del libro de Mateo, nos damos cuenta que es idéntica. Creo que esta generación terminará tal como terminó la de los días de Noé. El mismo camino cuesta abajo que llevaba esta generación antidiluviana será evidente también en nuestro tiempo. La generación de hoy va en un camino cuesta abajo. La Biblia nos enseña que nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, no somos los hijos de las tinieblas, somos los hijos de la luz. Entonces, ante esta realidad y lo que la palabra de Dios nos muestra, quizás nosotros, a pesar de ser los hijos de la luz y que debiéramos tener el conocimiento pleno o conocer totalmente el plan de Dios, el propósito de Dios y lo que está ocurriendo, a veces no es tan así. Es lo mismo que podríamos decir que no podemos saber ni el día ni la hora en que el Señor Jesucristo venga. Pero la Biblia nos señala que llegará ese día en que el Señor venga. Ahora, no podemos saber la época de su venida, pero cuando miramos nuestra sociedad, cuando observamos las señales, cuando observamos lo que está ocurriendo, entonces cuando vemos a nuestra sociedad hundirse, igual que en el pasado con los antediluvianos, nos damos cuenta que el retorno de Cristo está a las puertas. Hemos estado viendo estos tres domingos o dos domingos anteriores, con este serían tres. La primera entrega de Dios mostrada allí en el libro de Romanos, que es el espíritu inmundo. Por esto Dios los entregó, dice, a un espíritu inmundo. Luego la segunda entrega es por esto que el Señor los entregó a la perversidad de sus corazones, y ahí aparece la homosexualidad, el lesbianismo. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestro tiempo, en nuestros días. Entonces, la maldición, cuando vemos nosotros la maldición que trajo el fuego de Dios en Sodoma y en Gomorra, se ha convertido en la maldición también de muchos países en Norte y Sudamérica, y ni hablar de Europa. Hoy día, lamentablemente, en Europa la iglesia casi no existe, aunque escuchemos muchas cosas, casi no existe, por el hecho de que lamentablemente la iglesia se ha transformado no en un ente espiritual, sino solamente en un ente social. Y esto complica totalmente lo que Dios establece en su palabra. La maldad en sí es el elemento progresivo que, sin detenerse, se mueve hacia abajo, siempre, siempre hacia abajo. Entonces, como dice la frase dentro de los versículos que leíamos, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. De esto vamos a hablar hoy día, la mente reprobada. Quiero que ponga mucha atención. Yo he dicho los dos domingos anteriores, no es un mensaje, es una ministración, es un tema el cual debemos nosotros conocer. Puedo decirlo así para que lo entendamos: si tú no quieres a Dios en tu mente, el infierno va a entrar. Si tú no quieres a Dios en tu mente, el infierno entrará. Si tú no llenas tu mente con aquello que es bueno, con aquello que es honesto, ella, tu mente, será llena con lo perverso y lo pecaminoso. Les enseñaba el domingo pasado que nosotros somos seres espirituales. Por lo tanto, en esta realidad necesitamos llenar nuestro espíritu. Y debemos entender que hay una lucha espiritual hoy entre el bien y el mal. Estas dos fuerzas buscan al hombre para poseerlo. Y la Biblia nos enseña que Satanás puede poseer al hombre, como también la Biblia nos enseña que Dios puede poseer al hombre. Pero aquí es el hombre el que decide a quién dejará entrar a su vida. Por eso digo que si tu mente no quiere a Dios en ella, entonces entrará Satanás. Tú no puedes decir que no será así. Hay uno que siempre golpea y dice: estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él es prudente. Dios espera que tú decidas libremente darle la entrada a él. Satanás no esperará. Satanás empujará, presionará y tratará de una u otra manera de entrar a tu vida. Esta tercera y última entrega llegó cuando los antediluvianos no quisieron retener a Dios en su conocimiento, en su mente. No quisieron. Entonces, una mente infernal fue soltada para remover a Dios de la mente de la civilización antediluviana. Ellos rechazaron a Dios, no quisieron tener en cuenta a Dios. Y esa mente malvada, para explicarlo, está activa especialmente hoy en nuestras sociedades, o está hoy activa en todo lugar. Y hoy vemos en nuestro país que esta mente reprobada está también en nuestros colegios, destruyendo la fibra moral de nuestros hijos. Si hablamos de nosotros, los adultos, sin duda tenemos mucho que decir, pero quiero ir allá a esos niños que están en los colegios, los cuales están siendo bombardeados día tras día, destruyendo toda fibra moral en ellos. Entonces, viendo esto, al quitar a Dios del sistema, cuando miramos hacia Estados Unidos, todo lo que ha ocurrido y todo lo que ha pasado, sin duda hoy, con el presidente que está en Estados Unidos, Donald Trump, que para todos los políticos y la gente no es un buen presidente, porque ellos quieren el sistema que habían ya instaurado. Donald Trump no es un político. Donald Trump es un hombre que sencillamente tiene una moral, aunque tiene sus heridas o sus yayas, como dicen algunos, pero increíblemente la profecía que se dio acerca de él, que Dios lo usaría como una trompeta de Dios, no para restaurar al país en lo económico, no para darle millones, sino para restaurar al país en lo moral, lo que había perdido y lo que había destruido ese país, porque la corrupción moral había llegado. Aquí en esto debemos entender entonces que al quitar a Dios de los sistemas de los colegios públicos, escuche bien, todas las restricciones en contra del mal son quitadas. Cuando esta sociedad y cuando este país quita a Dios de los colegios, de las aulas de clases, de la instrucción, de la enseñanza, está quitando todo tipo de restricción en esta sociedad. O sea, no hay restricción. Ahora, el nombre o carácter de Dios es restricción a la maldad. Cuando se nombra a Dios, hay gente que odia a Dios. Porque Dios restringe su inmoralidad, restringe su forma de vida. Entonces, donde sea que haya un pueblo que conozca a Dios, hay una restricción. Donde sea que usted se congregue o se reúna y ese pueblo alabe a Dios, hay una restricción. Quiero que entienda esto. Usted no puede pensar por sí mismo y creer que usted formará una religión y hará lo que usted quiera. Cuando Dios está, hay restricciones. Entonces, en este sentido, escúcheme bien. Si miramos bien esto, al grado que el pueblo conozca a Dios, esa restricción se impone en esa sociedad. si el pueblo de Dios conoce a Dios y esto lo lleva hacia afuera y la multitud y la sociedad conoce a Dios, entonces habrán restricciones. Dios quiso que su presencia estuviera en su pueblo y esa presencia restringiera al mundo de su caída inminente. Escuche bien, hoy tenemos mucha religión, pero muy poca luz. Mucha religión, pero poca luz. Días atrás leía, yo no sé cuándo salió esa noticia, pero está saliendo constantemente y cada vez más, más. Leía acerca de dos pastores, hombres, los dos que se casaron porque decían que Dios les había hecho así. Homosexuales casándose para crear una iglesia gay. Ya no hay restricciones. Y al no haber restricciones es porque Dios no está presente. Podemos mencionar a Dios, podemos hablar de Dios, pero si no conocemos a Dios y no permitimos que Él gobierne nuestra vida, no hay restricciones. Es decir, la maldad tendrá muy pocos impedimentos para actuar, para moverse y para infectar esta sociedad. Hoy día nuestras calles, podemos decir, son verdaderas junglas, y usted lo ha visto en el centro de esta ciudad, y cuando uno viaja a las grandes ciudades como Santiago, es una cosa aberrante. Allí vemos como una jungla, hay desfiles de homosexuales por las calles jactándose de su perversidad y de su naturaleza. ¿Por qué? Porque la ausencia de la presencia de Dios está en ellos. Es solo el comienzo del fin, hermano querido. Porque la naturaleza humana es depravada. Y sin Dios, el hombre lamentablemente se convierte en un ser depravado. Lo que el psiquiatra hoy día llama enfermedad no lo es realmente, sino que es la base de la depravación humana. Ahora, en ese día, cuando el nombre o el carácter de Dios haya sido quitado, escúcheme bien, con el rapto de la iglesia, la bestia, esto es la gran tribulación, va a destruir esta tierra y la destruirá con el yo, el orgullo humano. ¿No has escuchado ese término orgullo gay? Estamos hablando del yo, de lo que el hombre desea ser, de lo que el hombre quiere ser, de lo que la mujer quiere ser. Pero se olvida que hay un Dios creador. ¡Aleluya! Que Dios creó al hombre y a la mujer. No es lo que tú quieres ser, sino lo que Dios hizo contigo. Escuchaba días atrás también la intervención de un parlamentario en nuestro país. Y él dijo muchas frases y una de ellas dijo: ¿qué va a hacer ese hombre que quiere ser mujer? ¿Va a cambiar su ADN? ¿Va a poder cambiar su ADN? No va a poder cambiarlo nunca, porque si Dios lo hizo hombre, hombre será toda la vida, aunque quiera vivir como una mujer. Viceversa será lo mismo para la mujer que quiera vivir como hombre. Pero cuando quitamos a Dios de la ecuación, entonces no hay restricción. No queriendo retener a Dios en su conocimiento. Esa mente infernal, esa mente reprobada, necesita erradicar a Dios. Esa palabra erradicar la utilizan mucho los políticos hoy. Erradicar la droga, erradicar la delincuencia, sacarla de la ecuación, eliminarla. Entonces hay que erradicar a Dios, dice la política. Hay que erradicar a Dios, dice este país. Y la única manera de hacerlo es entonces implantando normas y leyes para que nadie mencione a Dios. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios lo restringe todo. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás y sus agentes? Quieren quitar a Dios de la tierra, de la ecuación. En el mundo antediluviano, cuando miramos la historia, el odio por Dios, no a la religión, el odio por Dios alcanzó tal nivel que los hombres gritaban en contra de Dios cuando se mencionaba el nombre de Él. No era tan solo un asunto de rechazar a Dios, se levantaban en contra de Dios. Hoy está sucediendo exactamente lo mismo. No estamos lejos de lo que pasó con esa generación antidiluviana. Los hombres hoy quieren religión, pero no quieren a Dios. Todo el mundo quiere ir a una iglesia, todo el mundo quiere asistir a una iglesia, todo el mundo quiere congregarse en una iglesia, pero una iglesia que le acomode. Una iglesia que le permita poder vivir de acuerdo a sus criterios o pensamientos. No quieren a Dios en el asunto porque Dios es muy restrictivo. Dios dice: sed santos porque yo soy santo. Y eso es restrictivo. Eso es restrictivo. Entonces, cuando vemos esta realidad hoy día, la sociedad en que vivimos quiere quitar a Dios de esta ecuación. Los hombres, como dije, quieren religión, pero no quieren a Dios. Esta sociedad de hoy, en todo el mundo se lo ve, quiere agregar a Jesús a su corrupta forma de vida. Nunca antes habíamos visto a tanta gente mencionar el nombre de Jesús viviendo una vida pecaminosa. Nunca antes habíamos visto a tanta gente popular o reconocida mundialmente mencionando a Jesús, pero su forma de vida no tiene nada que ver con lo que Dios pide en su palabra. Hoy el homosexual, escúcheme bien, pide que el gobierno encuentre una píldora que lo cure del SIDA mientras que continúa en su depravación, poseída por el demonio, sigue viviendo una vida en pecado y inmoralidad. Pero quieren una píldora que les cure del SIDA. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Ese homosexual quiere a Dios para que lo lleve al cielo, pero no quiere cambiar su estilo de vida. Cuando Dios es quitado, el hombre ha creado su propio infierno. Va a haber fuego literal en el infierno, y es verdad, la Biblia lo dice, que es fuego literal. Pero el hombre daría la bienvenida a ese fuego si pudiera consumir el hecho de que Dios no esté ahí. Escúchame bien, el infierno será el infierno porque Dios no está ahí. Y tú y yo viviremos un infierno si Dios no está en nosotros. Todo hombre y toda mujer sobre esta tierra vivirá un verdadero infierno si Dios no está en él. Por eso tú no puedes rechazar a Dios, porque Dios es todo para tu vida. Él es tu creador, Él es tu Señor, Él es tu Salvador y Él es el único que puede ayudarte. Aleluya. Va a haber un infierno en nuestras calles, en esta sociedad. ¿Por qué? Porque Dios no está ahí. Las calles, los hogares, los colegios se han convertido en un infierno. ¿Por qué? Porque Dios no está ahí. Porque a pesar de la abundancia de la religión, hay muy poco de Dios manifestado. Todo el mundo habla de Dios, pero rechazan a Dios como tal. Cuando tú lees esos versículos de Romano que leíamos al comienzo, es impactante lo que ocurrió en ese tiempo y lo que está ocurriendo hoy. Cuando el camino hacia abajo, cuesta abajo, de los antidiluvianos comenzó y llegó al punto de no querer retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó, dice, a una mente reprobada. Una mente reprobada es una mente que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Tal mente ha ganado incluso una voz dentro de la iglesia. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Hoy día hay gente dentro de la misma iglesia cristiana, hablo en general, de todas las iglesias que usted pueda conocer o no conocer, todas esas iglesias que usted pueda o no conocer, hoy día mucha gente le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque todos queremos que Dios se ajuste a mi forma de ver o a mi forma de pensar o a mi forma de hacer las cosas. Tú no puedes pedirle a Dios que se ajuste a ti. Eres tú y yo que debemos ajustarnos a Dios. Llevo muchos años predicando y en muchos episodios de mi vida de predicador he sido lacerante, pero he predicado la justicia de Dios. Y hoy este tipo de mensaje, cuando hablamos de esta forma, es burlado por muchos. Y la religión, no hablo de la sociedad, la religión lo llama legalismo. Yo predico contra aquellas cosas que son contrarias al testimonio de Dios. Dios en su palabra es muy claro. Yo le digo a los cristianos que no todo lo que haces es un asunto del cielo e infierno, pero lo que atenta contra tu testimonio debe ser dejado de lado. Si tu testimonio se opaca, eso debe ser dejado de lado, porque lo que Dios desea es que tú tengas un testimonio real y genuino y que te conozcan por un hijo y una hija de Dios que vive en base a lo que Dios establece en su palabra. Un hombre decía: quiero ser libre para dejar de fumar. Otro decía: quiero ser libre para dejar de beber. Yo le decía: yo no soy libre por no fumar, soy libre para no fumar. Quiero que entiendas esto. Yo le dije a él: yo no soy libre por no fumar, soy libre para no fumar. No soy libre por no beber. Escúchame bien. Gracias a Dios, soy libre para no beber. Hoy la gente lucha con pecados, lucha con inmoralidades, lucha con presiones espirituales en su vida, y ellos quieren ser libres para que nunca más venga esa lucha. Escúchame bien, hermano querido, eres tú el que decide. Cuando tú decides vivir para Dios, Dios te ayudará, Dios te dará la fuerza, Dios te dará lo que necesitas y tú vivirás para Dios. Pero escúchame bien, debe ser una decisión personal. Ahora, lo opuesto es verdad para el carnal. La naturaleza carnal odia toda restricción. ¿Por qué no puedo fumar? ¿Por qué no puedo beber? ¿Por qué no puedo vestir así? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer esto otro? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cuando tú eres un hijo de Dios y eres una hija de Dios, alabas a Dios porque no luchas con eso. Sencillamente tú eres libre para no hacerlo. Soy libre para no hacerlo. Ahora, la naturaleza carnal muchas veces va a insistir que pertenece a Dios, pero seguirá sus propios deseos. Y a eso le llamo yo incorporar a Jesús a tu estilo de vida. Esa es una mente reprobada. Eso es una mente reprobada. El hecho de que el carnal desea esto que es malo, te dice que no ha nacido de Dios. Es complejo esto, es duro y directo. El diablo en Génesis vendió su mentira. En el principio le dijo a Eva que Dios la estaba restringiendo. Escucha, el diablo le dijo eso a Eva: Dios te está restringiendo. ¿Cómo se lo dijo? Tú puedes ser como Dios. tú puedes ser como Dios. Ese fue el argumento de Satanás. Ese fue el argumento del diablo. Él hizo su apelación ¿a qué? Al yo, al orgullo humano, al deseo humano, al anhelo humano. La misma naturaleza que se levantó en Lucifer al principio estaba también metiéndola en el corazón de Eva para que ella se rebelara en contra de la orden de Dios, y lo hizo. El yo, el deseo humano. La atracción del diablo es siempre al egoísmo del hombre. El árbol es bueno, tiene buen gusto, es algo que tú necesitas. Ese es el problema de la sociedad de hoy. La única razón por la que Dios te está guardando de él, del árbol, o te está guardando del pecado y de la maldad, es porque él sabe que tú vas a ser igual a él una vez que lo pruebes. Satanás sabe eso. El día que tú pruebes lo que él te está entregando, vas a ser igual que Satanás. ¿No recuerdas las palabras de Jesús? Serán muy fuertes si las repito. Cuando le dice a la multitud que está allí, le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las cosas de vuestro padre queréis hacer. ¿Cómo puedes llamar a un cristiano cristiano cuando está haciendo las cosas de Satanás? ¿Cómo puedes llamar a un hombre o a una mujer cristianos si están viviendo una vida pervertida en pecado? Jesús, si estuviera aquí, les diría: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las cosas de vuestro padre queréis hacer. El yo, el orgullo, no quiere restricciones. El orgullo es querer vivir como usted quiere, hacer lo que usted quiere. Usted no quiere órdenes de nadie. Usted no quiere que nadie lo guíe, lo dirija, lo enfoque, lo manipule. Usted quiere ser usted, es su orgullo. Usted no quiere que nadie lo atropelle o lo pisotee. No quiere que nadie lo irrespete. Usted quiere ser una persona que se domine a sí misma. Pero el problema es que sin Dios usted vivirá un infierno. Y ese yo nunca, nunca quiere restricciones. Ahora, en su rápida bajada o caída al infierno, lo que hace ese deseo del yo es quitar toda barrera e intentará tomar toda la sociedad de esa manera. Esta mente reprobada va a publicar su literatura inmunda. La pondrá delante de nuestros hijos en los colegios. La meterá en sus mentes en nuestras escuelas. Recuerda lo que dicen estos versículos. Uno de ellos dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Hay un fervor ardiente en los colegios para ser drogadictos de nuestros hijos. Un pastor de una iglesia decía recientemente: no hay mucha droga hoy. La intención es pervertir a nuestros hijos para hacerlos homosexuales y lesbianas. Suena fuerte, pero solo tienes que comenzar a mirar los textos que comenzarán a llegar, y ya han llegado. Las instrucciones que están hoy día ya dándose para muchos colegios. Todas estas normas y leyes educacionales, en donde los colegios pasan a ser parte del Estado, en donde tenían que definirse si eran del Estado o eran personales, o no sé cuál es la palabra que se utiliza ahí. El punto es que todo va en esa dirección, para que los colegios no tengan forma de restringir lo que ellos quieran imponer. ¿Dónde enviarás a tu hijo? ¿Dónde enviarás a tu hija? Entonces lo que quieren es hacer parte del mundo poseído por demonios a nuestros hijos. Esta es la mente reprobada que trabaja constantemente por llevar al hombre y a la mujer a ese nivel. El psiquiatra humanista dice que es dañino restringir el impulso de un niño. Tú vas a llevarlo allí y el psiquiatra te va a decir que no puedes restringir el impulso del niño. Tienes que dejar que el niño decida, tienes que dejar que el niño tome decisiones. Mucho de lo que se llama hoy abuso del niño, escúchame bien, hoy no hay nada más que padres corrigiendo a sus hijos, pero ellos le llaman abuso. ¿Me estás oyendo? Los que ya pasamos la media, ¿cómo se llama? El medio siglo, sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. Nuestros padres nos golpeaban desde pequeños. La varilla, la correa, el palo, el golpe con la mano, el palmazo en tus nalgas, cual sea la forma, eso no te dañó, no te destruyó, no te dejó incoherente, no te dejó necio ni tonto, nada de eso, al contrario, te dio una moral, te dio un respeto, te dio una garantía para tu futuro, para que pudieras criar a tus hijos en lo moral y pudieran ellos vivir para Dios. Aleluya. Sé que aparte hay un abuso de los niños, claro que sé. Pero hoy en día, si tú golpeas a tu hijo, tu vecino puede denunciarte por corregir a tu hijo. Y el gobierno estará allí, ¿para qué? Para quitártelo, para llevárselo, porque tú estás abusando de tu hijo. Piensa por un momento. ¿Acaso el padre no ama a su hijo? ¿Acaso la madre no ama a su hijo? Claro que lo ama. Pero tiene que corregirlo, más aún cuando la Biblia dice: corrige a tu hijo con vara. Corrígelo cuando fuere pequeño. ¿Para qué? Para que cuando fuere grande no sea parte del camino. Los psiquiatras dicen hoy que mucho de la violencia que hay hoy día en los jóvenes y adultos es el resultado de que cuando fueron niños se les restringió en su infancia. Piensa por un momento. Yo recuerdo mi niñez, fui restringido en muchas cosas, pero gracias a esa restricción estoy aquí hoy. Gracias a esa restricción no fui un drogadicto, no fui un alcohólico, no fui un asesino, un homicida, como quieras llamarlo, no fui un ladrón. Gracias a esas restricciones. Y muchos de ustedes aquí, también gracias a esas restricciones, hoy día son hombres y mujeres de bien. Pero el infierno ha vendido esa mentira. Y eso es lo que tenemos hoy en nuestra sociedad. Nos tratan de llevar a la realidad de lo que ellos ven hoy. El libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 24. Mira lo que dice. Este versículo dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Algunos pensarán que yo no corrijo a mis hijos. Claro que lo hago. Me duele más a mí cuando lo hago, pero debo hacerlo. Esto no es un asunto de martirio. Esto no es un asunto de matarlo a palos, ni tampoco agarrar una correa y ponerle clavos en la punta. No se trata de eso, se trata de corregir. Porque cuando lo hacemos a tiempo, nuestros hijos aprenden la lección Y ellos comienzan a vivir diferente. Hoy día tenemos una sociedad irrespetuosa, una sociedad en donde lamentablemente, escúchame bien, ya no hay respeto de nada ni de nadie. Hoy día tenemos niños pequeños irrespetuosos, irreverentes, golpeadores de sus padres. Ellos golpean a sus padres y a sus madres. Ellos hacen lo que quieren, hacen pataletas, los dejan en vergüenza en cualquier lugar porque no pueden sus padres corregirlos porque hay amenazas del resto de su familia. Si tú golpeas al niño, yo llamo a carabineros, porque tú no puedes golpear al niño, porque la ley dice que el niño tiene derecho. Escúchame bien, el derecho que Dios estableció para los padres es criar a sus hijos y corregirlos para que sean hombres de bien. Aleluya. Sabes tú, es una mente reprobada la que cierra el libro de Dios, la que no quiere que se lea la palabra de Dios. Esa mente reprobada ha hecho, podríamos decirlo así, animales de laboratorio. Y eso es lo que tenemos hoy. Es una filosofía fracasada. Porque hoy los jóvenes no son mejores, son peores. Hablo en general. Si tú ves el mundo hoy, la sociedad donde vivimos, hoy los jóvenes no son mejores. Hoy pueden ser profesionales porque tienen la posibilidad de estudiar, pero parece que cada vez se vuelven más insensibles. Más insensible. Cuando tú enciendes la televisión y ves las noticias y en las redes sociales, es increíble la insensibilidad. Te muestran accidentes, te muestran asesinatos grabados con cámaras, en donde va un muchacho, no sé, de 19, 18 años, le pega 7 balazos a un hombre allí y lo muestran 1500 veces por televisión, y las redes sociales lo publican por todas partes, y todo eso va entrando en la mente de un niño de 5 años, de 6 años, de 4 años, de 7 años, de 8 años. ¿Qué le están gritando? Esto lo puedes hacer tú cuando quieras. ¿Por qué? Porque el juez dejó libre a ese muchacho porque era inimputable. Pero no nos damos cuenta de eso, porque nuestra mente también está siendo de alguna manera llevada a esa filosofía, una mente reprobada. Tenemos una sociedad, y puedo decir una generación, que no saben qué son o quiénes son. No tienen idea. Hoy hay un montón de niños entre 4 y 8 años que no tienen idea qué son ni quiénes son. ¿Por qué? Porque les llaman hoy a esta generación la generación unisex. Y con todo esto que viene, esta bataola de leyes y normas, en donde podrán entrar niños y niñas al mismo baño sin restricción alguna, entonces ellos no sabrán qué son. Podrán ser gays, podrán ser lesbianas, podrán ser heterosexuales, lo que quieran. Hoy día hay una variedad para escoger, porque todo eso lo está haciendo nuestra sociedad. Porque la confusión nace de una mente reprobada que quita a Dios de la ecuación. Pero cuando tú pones a Dios en tu hogar, por eso entiendo las palabras de Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso implica que tú metes a Dios en esa ecuación. Por eso el matrimonio también es igual. Cuando habla, dice: cordón de tres dobleces difícil que se rompa. Tú eres un doblez como hombre, la mujer es un doblez como mujer, pero Dios está en medio. Y cuando se tensa eso, es difícil que se rompa. Pero la sociedad ha dicho que hay problemas en el matrimonio y hay que preparar la ley de divorcio. Como sociedad hemos pasado ya la primera entrega hace rato. Hemos sido poseídos por un espíritu inmundo. Esta sociedad está poseída por un espíritu inmundo. ¿Por qué? Sencillo. Porque si tú crees que una mujer tiene que llegar virgen al matrimonio o que se tiene que mantener pura, eso es anticuado. Eso era para otros tiempos. Eso es un absurdo. Es mejor que prueben, es mejor que hagan todo lo que ellos deseen. Por eso hoy les reparten en los colegios condones, les enseñan todo lo que sea la sexualidad desviada y degenerada que hoy existe. Hoy día la sociedad deja que una persona que cree en tales virtudes entre en uno de esos programas de debates y te vas a dar cuenta del odio que existe hacia la moral. Es cosa de ver cuando entrevistaron a esta mujer, Marcela Aranda. Es fácil darse cuenta, una mujer contra 7 panelistas y el odio se sentía. ¿Hacia la mujer? No, hacia lo que ella creía, hacia lo que la palabra de Dios decía. Ella nombraba a Dios y ellos, ah, sí, nosotros también creemos en Dios, pero las restricciones son lo que rechaza a la gente. Por eso cuando tú vienes a la iglesia, asistes y el pastor del altar pone algunas normas y restricciones, no te gusta porque la mente reprobada está actuando en tu corazón y comienzas a rechazar a la iglesia o al pastor porque tú no quieres vivir así. Yo quiero una iglesia que sea diferente, yo quiero una iglesia que tenga amor, que tenga muchas cosas que a mí me gustan, pero Dios creó su iglesia y si tú quieres ser parte de esa iglesia tienes que someter a la voluntad de Dios para que Dios pueda obrar a través de tu vida y en tu vida. Hoy en esta sociedad, hoy escúchame bien, y esto es un peligro hoy día, le decía a los hermanos, seguramente mañana tendré un montón de abogados en la puerta y tratándome de llevarme preso. Ojalá me lleven a San Carlos. Bueno, en Chillán también tengo algunos hermanos que pueden cuidarme ahí en la cárcel. El punto es, hermano querido, que si tú consideras o tú, no sé cómo decirlo aquí, si tú hablas de esto, de la moral, serás considerado la peor clase de persona si estás en contra de la forma de vida del homosexual. A veces la pregunta del homosexual viene: ¿y qué haría usted si su hijo o su hija siente eso? ¿Qué haría? Yo le he dicho a muchos, ¿sabes? Eso es un demonio. Eso no es una opción, es un demonio. Y tienes que entenderlo. La Biblia lo dice claramente en el libro de Romanos. Dios los entregó. Dios permite que ese demonio actúe. ¿Por qué? Porque rechazan a Dios. Si tu hijo, si tu hija, si mi hija, si mis hijos rechazan a Dios, esos demonios entrarán en ellos. Y la única manera de expulsarlos, hermano querido, es con la oración, el ayuno y la palabra de Dios. Es la única manera. Pero hoy tenemos el concepto en nuestra sociedad, es que esa es su sexualidad. Él es así. Y yo les digo, pero él no era así antes de que el diablo se metiera en su mente. Él no era así. Ya hemos pasado largamente la segunda entrega, la homosexualidad. La homosexualidad está abierta y declarada. Todo el mundo está saliendo del closet. Todo el mundo está anunciando su supuesta sexualidad. Y hoy día la televisión chilena tiene más homosexuales en sus pantallas que cualquier otra cosa. La nación está como Sodoma. Y esto es solo el comienzo. Una revista dijo que uno, no sé si tiene la razón o no, que uno de cada 10 es homosexual. Uno de cada 10. Cuando uno escucha este tipo de cosas y cuando uno observa, escúchame bien, lo que está ocurriendo. Hoy día la fuerza que están imponiendo en esta sociedad es increíble. ¿Por qué? Porque la mente es reprobada. Todas las leyes que están sacando son para eliminar a Dios de la ecuación. No quieren a nadie en la calle diciendo Dios, nombrando a Dios, hablando de Dios o hablando en nombre de Dios. No quieren a nadie haciendo eso. Permitirán desfiles y avanzadas o como le llaman, tremendas cosas con los homosexuales, lesbianas. Permitirán todo tipo de shows en la calle, pero nunca, nunca permitirán que la iglesia evangélica vaya a predicar, porque eso es restricción. Restricción. El simple hecho de decir pecado causa repugnancia para muchos. Pero no debiera causarle repugnancia la palabra pecado. Debiera causarle repugnancia al pecado que están viviendo. Un pastor dijo que una agrupación gay en una de las ciudades iba a tener una convocatoria, una convocación, y querían el permiso de la municipalidad para poder ejecutar su desfile y todo aquello. Y el alcalde, que era moral, el alcalde que era cristiano, entre comillas, se opuso al uso de facilitar el lugar y la ciudad para esos propósitos. Y la principal organización, escúcheme bien, y el presidente de estos dijo: entonces usted no estará mucho tiempo en su puesto, porque uno de cada 10 es homosexual en esta ciudad. ¿Qué están usando? La presión. O sea, hemos pasado al espíritu pervertido. Y la mente reprobada siempre le sigue a esto. Siempre. No solo nuestra nación está llena de perversión, sino que si lo consideramos hoy día, todas las naciones de nuestro alrededor están exactamente igual y peor. Una nación está enferma cuando llega al punto de legalizar la homosexualidad. Y aquí ya estamos hace rato. Dice, pero es que no hay una ley para la unión de homosexuales. Pero ya, eso es un trámite. Hoy día vemos homosexuales por televisión hablando de su relación, contando sus historias. ¿Para qué crees tú que cuentan eso? ¿Y por qué lo sacan por televisión? Para concientizar a la sociedad. Y sobre todo, no tanto los adultos, sino para que nuestros hijos, nuestros niños vengan naciendo o creciendo con esa mentalidad tan abierta. Ay, ¿qué hay que hacer de una mente abierta, pastora? Hay que tener una mente abierta, cuidado. Yo prefiero ser bien restringido en mi mente. Hoy por la mañana veía en la televisión, en las noticias, lo poco que pude revisar, medio dormido allí. Y veía la noticia de ese hombre, doctor del grupo de atletismo o de, ¿cómo se llamaban las muchachas que hacen de las olimpiadas? Había abusado por 30 años de todas las muchachas que pertenecían al grupo olímpico. Por 30 años. Le dieron 175 años de prisión. Te hablo de una mente reprobada. Otra noticia que escuchaba ayer era de un hombre un, no sé si era matrimonio, no tengo idea. Me parece que la niña tenía algo de un año, dos años, tres años. Alguien tiene que haberlo visto. No recuerdo la edad de la pequeña, pero era pequeñísima. La golpearon, la asfixiaron, la ahorcaron y abusaron de ella. Y esto es en nuestro país. Una mente reprobada. ¿Por qué? Porque no hay límites. No hay límites. Dime, ¿qué harías tú, hermano querido, ante esa situación? Que violen a una de tus hijas. Disculpa, no quiero meterte en este problema, pero ¿qué harías tú? Yo no sé qué haría. Sé que tengo que perdonar, pero no sé qué haría. Es difícil, estamos viviendo en un mundo difícil. Por eso en esto, hermano querido, tienes que tener cuidado. Hay una mente reprobada y esa mente reprobada es vista en las leyes de la más alta corte de la nación como algo normal y natural. En Estados Unidos, también en este país, escúchame bien, la Corte Suprema dijo que la Biblia era dañina para nuestros hijos. Es lo absurdo de lo absurdo, pero ellos lo dicen. ¿Por qué? Es que lo dijeron allá, pero no se dan cuenta cómo Estados Unidos ha ido en picada, cayendo cada vez más y más en la corrupción. Pero a ellos no les interesa, solo a ellos les interesa su popularidad, el dinero que ganan y poder hacer su carrera. Escúchame bien. Por un lado, la Biblia y el derecho de tu hijo de orar en el colegio fue quitado por la Corte Suprema en Estados Unidos, y ahora aquí en Chile está igual. Hay colegios cristianos que están siendo presionados para ya no orar ni tampoco utilizar la Biblia. Hay toda una revolución que quizás tú y yo no entendemos ni conocemos, pero hay una presión inmensa hoy. Sin embargo, por otro lado, la mentira de la evolución de Darwin es enseñada como un hecho científico, aunque no tiene base a la realidad, pero es enseñada en los colegios. Eso es lo absurdo de lo absurdo. Por otro lado, se permiten que oren oraciones hindúes, se enseña brujería, pero sin embargo Dios no es permitido en las escuelas. Hoy con tanta migración, o inmigración, así se le llaman, ya no sé ni cuál es la palabra a usar, de todos los países del mundo y sobre todo de allá de Europa, estos países que son talibanes y todo lo demás, y llegando a las naciones. Aquí usted sabe que en nuestro país se recibieron creo que algo de 90 o 100 familias y les dieron casa, les dieron de todo, y ahora ellos van a incorporar su cultura y nadie les puede prohibir incorporar su cultura, poner una mezquita, hacer todo lo que hacen ellos en su religión, cuando en realidad en muchos de ellos va en contra de Dios. Pero tendrán toda la libertad del mundo. Y tú y yo, que nacimos en este país y que hemos sido salvados y redimidos por la sangre de Cristo, que pagamos nuestros impuestos y que aún más somos hombres de bien y ayudamos a esta sociedad a erradicar la droga, a erradicar el alcohol, a erradicar el homicidio, a erradicar los abusos, ellos dicen no sirven. Cuando tú vas a las cárceles, y los que trabajan en las cárceles lo saben, cuando se matan unos con otros, salen al patio a pelear con estoques, espadas hechas con alguna pieza de fierro y se matan allí, lo único que está cambiando a esos internos, escúchame bien, no es la ley. Son los cristianos que entran domingo a domingo llevando la palabra de Dios y entregándoles el mensaje de Jesucristo. Es lo único que cambia a esos internos. Sabes tú, y lo digo con mucha honestidad, ningún hombre será educado si no ha leído la Biblia. Tú puedes tener conocimiento, pero no eres educado. Ningún hombre, ninguna mujer será educada si no ha leído la Biblia. Pero aún así no es permitido en los colegios públicos. Este país que su reforma estuvo basada en la palabra de Dios, si no lo sabías. Este país que tuvo sus inicios allí. Los primeros colegios que se formaron fueron en base a la escritura. Lo que enseñaban los primeros profesores eran los textos bíblicos para que los jóvenes crecieran en este país, en esta sociedad. Pero la Corte Suprema dijo que era un libro malo, ofensivo, restrictivo, que no está de acuerdo al derecho. Y la misma corte que sacó la Biblia dictaminó que la pornografía tenía valor artístico. Una mente reprobada. Esa es la realidad. Te estoy entregando información que quizás no la conoces mucho, pero es la realidad. Eso es lo que ocurre hoy. Tú puedes ver en nuestro país las burlas hacia los cristianos, hacia los hijos de Dios. Y no es el problema. El problema no son las burlas, es la mente reprobada. Cuando parlamentarios y gente que está en el gobierno, cuando los diputados y los senadores se burlan abiertamente de los evangélicos. Ellos tienen una batalla, no contra ti, ni contra mí, ni contra la religión. La religión para ellos es importante. Ellos dicen ser católicos, otros dicen ser de otras religiones. El punto es, no es eso, la religión no es el problema, es Dios el problema. Aleluya. Por eso hoy día la sociedad rehúsa proteger a nuestros hijos de lo inmundo. Y al mismo tiempo se establecieron para protegerlos del Dios Todopoderoso. Eso es lo que está haciendo esta sociedad, protegiendo a tus hijos, a nuestros hijos, del Dios viviente, pero no los protege de la pornografía, ni de la homosexualidad, ni del lesbianismo, ni de toda la vulgaridad que existe hoy. Una mente diabólica se desata. Porque el intento es quitar a Dios de la ecuación, quitar a Dios de la mente nacional. Esa mente diabólica, escúchame bien, sabe a dónde va Satanás. Sabe que somos un producto de nuestros pensamientos. Usted y yo somos un producto de nuestros pensamientos. Así como los genes de nuestro cuerpo determinan el color de nuestros ojos, las ideas que aceptamos y creemos determinan lo que somos. La Biblia dice: cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esa es otra forma de decir lo que Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú has venido a creer te ha moldeado en el carácter que tú eres. O sea, el infierno lo sabe. Entonces, Satanás debe remover la última restricción para la perversión total del hombre. Y tú te preguntas, ¿cuál es la última restricción que Satanás debe mover de tu mente y tu corazón? Esa restricción se llama Dios. A Satanás no le interesa que vengas a la iglesia. No le incomoda que vengas y cantes y hagas cosas. No le interesa eso. Lo que Satanás quiere hacer es remover a Dios de tu mente y corazón. Y cuando lo logra, no hay parámetros. No hay parámetros. Una mente reprobada. La palabra de Dios no fue quitada de nuestros colegios porque constituía una brecha entre la iglesia y el Estado. No, para nada. Esa solo fue la excusa que se usó para quitarla. ¿Me entiendes? La palabra de Dios fue quitada de los colegios porque fue una restricción para el mal, porque eso restringía constantemente el mal. No hares, no harás, no toques, no bebas, No hagas esto, no hagas esto otro. Entonces una restricción es como en tu casa cuando tus padres comienzan a restringirte. ¿Por qué los hijos se rebelan? ¿Por qué los hijos se van de la casa? ¿Por qué los hijos a temprana edad huyen, salen y buscan su propia vida? ¿Por qué? Porque hay restricciones en casa. Ellos quieren ser libres. Déjenme vivir mi vida, dicen ellos. Ese es el yo, el orgullo. Como si el padre quisiera algo malo para su hijo, como si la madre quisiera algo malo para su hijo. Y más bien si hablamos de creyentes, de cristianos, ¿qué padre desea algo malo para sus hijos? Nadie. Pero ellos sienten que están restringidos. Y la mente reprobada nunca puede actuar libremente mientras que la palabra de Dios esté allí. Entonces, imagínate si este gobierno o cualquier gobierno de nuestro país dictara de que la palabra de Dios sea leída en los colegios, sea enseñada, y que la iglesia tenga la libertad para predicar de ella. ¡Wow! ¿Te imaginas el país que tendríamos? Porque si quieres ver glorias pasadas, tienes que mirar, por ejemplo, Estados Unidos cuando inició, se forjó en la palabra de Dios. Los más grandes misioneros al mundo nacieron allí y salieron al mundo a pregonar el evangelio. Por eso entonces debemos entender, hermano querido, que cuando la palabra de Dios es enseñada, toda una sociedad es tocada, ministrada, guiada y enfocada. Porque las restricciones no son malas. Las restricciones ayudan para que el hombre pueda vivir mejor. Hay gente que piensa que ser feliz es hacer lo que les gusta y lo que les venga en gana. No. Ser feliz es que no te cause problemas. No te sirve de nada las borracheras, no te sirve de nada la droga, no te sirve de nada tus amigos, el alcohol, la fiesta, la jarana y todo lo que hagas, porque al final eso te traerá consecuencias físicas y espirituales que destruirán tu vida. La promiscuidad, el pecado totalmente libertino que viven los jóvenes hoy día, lo decía la semana pasada, lo vuelvo a repetir en esta semana, allá en la Araucanía, estamos hablando de una región en donde la mayoría son araucanos. Increíblemente, el 75% de los jóvenes entre enseñanza media y también la universidad están infectados por el SIDA. Y eso no lo digo yo, sino lo dicen las encuestas, las entrevistas y todo lo que han hecho para poder revisar eso. 75% de los jóvenes. ¿Qué está haciendo esta sociedad? Una mente reprobada, incansable en extremo. Esa mente ha sido desatada y su fin es la destrucción. Pero quiero que entiendas, ¿por qué sucede eso? Porque Dios los entrega a esa mente reprobada. Porque no quisieron tener en cuenta a Dios. Los sacan de la ecuación de su vida. Y cuando tú haces eso, Dios te entrega a esa mente reprobada. Una mente en total rebelión contra Dios. Y en total rebelión contra toda autoridad reconocida. Los efectos de esa mente se ven por todos lados. Una madre dice: yo no comprendo, dice, no comprendo lo que está pasando. Yo lo crié para que conozca a Dios. Y lo hice en la iglesia, lo llevaba a la iglesia. 8 horas al día pasaba en el colegio público. Y esas 8 horas al día hacen que su mente humanista quite la palabra de Dios de su corazón. Por eso cuando traes a tus hijos aquí, siéntalos a tu lado. Porque las 2 o 3 horas, y podría decir la hora que pasan escuchando el mensaje, llega a ser insuficiente para las 8 horas en que su mente es bombardeada en el colegio. Si tú crees que es suficiente con traerlo el día domingo que escuche algo de palabra, no es suficiente. Tendrás que hacerlo en casa, tendrás que hablar con ellos, ministrar sus corazones Porque esas 8 horas diarias de mente humanista quitarán la palabra de Dios, encontrando faltas, señalando desde el punto de vista humano toda discrepancia. Por eso quiero que entiendas, cuando los jóvenes cristianos están en el colegio, son bombardeados por el profesor, incluso profesores de religión, atacando a ese joven porque tiene una mentalidad, dicen, estrecha, legalista. ¿Cómo se te ocurre? Tú tienes que tener amor hacia el prójimo, y el amor es lo más importante. Lo importante es que se amen, hablando de los homosexuales y lesbianas, que se amen. El amor es el fundamento. Escúchame bien, esa es una mente reprobada. Ese es un juicio de Dios. Te lo enseñé el domingo pasado. El juicio de Dios no es que venga un terremoto y parta este país en tres. El juicio de Dios no es que este volcán de Chillán reviente, hermano querido, y todos se asusten. No es el juicio de Dios. El juicio de Dios es la homosexualidad, una mente reprobada. El juicio de Dios, escúcheme bien, es el espíritu inmundo que se mueve sobre la faz de esta tierra, porque nadie ha querido tener en cuenta a Dios. Pero aquí hay una iglesia que ama a Dios. Aquí hay una iglesia que ama al Señor. Aquí hay hombres y mujeres que tienen en cuenta a Dios y dicen, como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Sé que me he extendido, pero dame solamente 5 minutos. Cuando la actividad, escúcheme bien, cuando la actividad heterosexual deja de emocionar o deja de ser todo lo que la publicidad dice, el siguiente paso es la actividad homosexual y posesión demoníaca. A partir de este estado de anarquía, hay poca esperanza de liberación. Se ha desatado una mente reprobada en los asuntos de estado, y la mayor parte del pueblo lo quiere así. Por eso es que está sucediendo esto. No hay duda que estamos en la tercera entrega de Dios. El juicio sigue. El día de la bestia está sobre nosotros. Y es complejo. Si no eres parte de la iglesia del rapto, vas a despertarte una mañana en un mundo poseído por demonios. Terrible. Si tú crees que lo que está sucediendo hoy es horrible, la gran tribulación es lo más horrible que el mundo vivirá. Eso es la realidad. Tienes que ser cuidadoso en tu caminar. Tienes que tener cuidado con qué cosas ocupan tu mente. Si tú dejas de leer la palabra de Dios y dejas de ser cuidadoso, dejas de orar, te despertarás una mañana en un mundo poseído por el diablo, un mundo sin restricciones, un mundo lleno de sí mismo, cuyo Dios es su vientre y su fin destrucción, un enemigo de la cruz de Cristo. El espíritu inmundo, escúchame bien, se ha degenerado en un espíritu homosexual. Y el espíritu homosexual ha producido la mente reprobada, que no tiene otra alternativa que ser destruida por Dios. El juicio de Dios en esta civilización no va a ser el fuego de Sodoma ni el diluvio del día de Noé. El juicio de Dios será la tribulación. Un mundo poseído por demonios. El hombre completamente entregado a sí mismo, y una corrupción e inmoralidad total. Eso es lo que ya comenzamos a vivir en todo el mundo. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Yo le agradezco su tiempo, su atención. Y no piense que prediqué largo porque estoy agotado y cansado. No, este tema era largo. Y usted tenía que entenderlo. Y espero lo haya entendido. Hay dolor en mi corazón cuando veo y observo lo que pasa en mi país. Y hay dolor y mucho sufrimiento porque nosotros no podemos cambiar esta sociedad. Porque la iglesia ha perdido su eficacia y porque la iglesia ha perdido su poder. Pero nosotros mismos hemos sido culpables quitando las restricciones y quitando a Dios de la ecuación. Y es por eso que tenemos que volvernos a Dios, al Dios de la Biblia. No al Dios de la religión, sino al Dios de la Biblia. Que aunque a ti no te guste mucho de lo que ese Dios de la Biblia dice, Él sabe lo que dice y sabe por qué lo dice. Tú y yo necesitamos a ese Dios más que nunca. No sé qué más vendrá, y sé por la palabra del Señor que esto continuará creciendo cada vez más. No sé cuántas leyes más saldrán corruptas totalmente. Leyes que te impedirán a ti y a mí hablar de Cristo abiertamente. Leyes que cerrarán iglesias y habrá una persecución increíble. Pero allí también nos dice la palabra de Dios que es el momento en que Cristo vendrá por los suyos. Nos queda muy, muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Quizás sea solo este último año, no lo sé. Pero cuando miro lo que sucede en nuestra sociedad y en el mundo entero, es idéntico a lo que sucedió con los antediluvianos. Jesús viene. Quizás en esta tierra no haya consuelo, quizás usted en esta tierra no encuentre consuelo, pero Jesús viene. Y Él viene para consolar, y Él viene para enjugar toda lágrima de los ojos de ellos, dice. Él nos librará de esa mente reprobada. Él nos ayudará para poder caminar en el sendero de la vida. Por eso Él dice: Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino. Y cuando tú sirves a Dios, pueden decirte lo que quieran, que eres totalmente arcaico, que eres una persona totalmente olvidada del tiempo presente y te has ido al pasado. Pero sabes, Dios es Dios del pasado, del presente y del futuro. Él no ha cambiado y Él quiere que vivamos como Él quiere. Iglesia, no quites las restricciones de tu vida. Porque esas restricciones de su palabra es la que te mantiene hasta el día de hoy. Si el diablo no te ha destruido es porque esas restricciones te han guardado. Él te ha acercado con su palabra y Él te ha acercado para que Satanás no te alcance, no te toque. Protégete en las manos de Dios. Permítele. Que la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario sea tu protección maravillosa. Oh, bendito Dios. Gracias, Padre.